Mire, si usted no quiere mandar algún mensaje de texto, le queremos poner a disposición el teléfono 0416-921-0113. 0416-921-0113 para que nos mande cualquier información, comentario, sugerencia, aporte, petición, reclamo, insulto, lo que usted quiera. Es una línea totalmente abierta para comunicarse con nosotros. Si usted nos escucha en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene dos vías para comunicarse por esta emisora comunitaria. El Twitter de la Radio Rebelde es @RadioRebelde915 y el teléfono celular es 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a no solo a revisar información de varias partes del mundo, sino que cuando caigamos en Sudamérica queremos hacer acento en un tema que es noticia en el sur de la patria grande. Hablamos del Paraguay, unos campesinos señalados de forma infundada de ser los perpetradores de la masacre de Curuguatí. Recuerden que la masacre de Curuguatí ocurrió cuando la policía de Paraguay masacró a 11 campesinos y eso, digamos, fue utilizado para destituir al presidente Fernando Lugo. De ese tema vamos a hablar, luego vamos a revisar otras informaciones. Esperemos que las comunicaciones con Paraguay no nos fallen y, por supuesto, le vamos a compartir, como cada día, temas que hemos traído de nuestros archivos musicales. Así que, si va en el carro, si va en la colita, póngase cómodo. Si nos está escuchando en la casa, hasta las 9 de la mañana, esto es Territorio de la Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Un día como hoy, del año 1851, el presidente José Gregorio Monagas pone el ejecútese al decreto del 10 de abril que crea la provincia de Portuguesa, con los cantones de Guanare, Guanarito, Ospino y Araure, que formaban parte del territorio de la provincia de Barinas. Esta nueva provincia estableció como capital la ciudad de Guanare, hecho que ocurrió en el año 1851. Un día como hoy, 10 de abril del año 1929, murió en la ciudad de Valencia el médico, historiador y lingüista Lisandro Alvarado, quien dedicó gran parte de su vida al estudio relacionado con la lingüística y la lexicografía, siendo el primero de ellos Ideas sobre la evolución del español en Venezuela, publicado en 1903. Le siguieron el Glosario de Voces Indígenas de Venezuela del año 1921, Alteraciones Fonéticas del Español en Venezuela en 1929 y por último publicaría el Glosario del Bajo Español de Venezuela de 1929. Sus obras fueron recopiladas en 8 volúmenes y publicados a mediados del siglo pasado. La Academia Nacional de la Historia guarda en custodia una colección inédita de sus manuscritos. También un día como hoy, pero del año 1931, fallece en Nueva York el poeta, pintor, novelista y ensayista libanés Khalil Gibran, uno de los mayores representantes del arte del mundo árabe, aunque muchas de sus obras fueron escritas en inglés, pues vivió más de 20 años en Estados Unidos. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y algunas ediciones de poesía se editaron con sus propias ilustraciones. Con sus versos de característico estilo, se han identificado generaciones de lectores de todo el mundo en libros como El Profeta, publicado en el año 1923, Arena y Onda de 1929 y El Precursor del año 1926. Cerramos las efemérides contándoles que un día como hoy, 10 de abril del año 1919, víctima de una celada, el líder revolucionario Emiliano Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca, en México. Fue una de las figuras claves de la Revolución Mexicana y encabezó el movimiento más radical de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Encarnó la lucha por la mejora de las condiciones de la clase menos favorecida. Sus principios y propuestas siguen siendo hoy un punto de referencia en gran parte del campesinado de México. En su país fue conocido como el Atila del Sur, pues encabezó la lucha agraria en su estado natal, Morelos, en el sur del país. a Emiliano Zapata se le atribuye el lema que dice: la tierra es de quien la trabaja. El general Emiliano Zapata, caudillo de los campesinos del estado de Morelos que tomaron parte en la Revolución Mexicana al grito de tierra y libertad, fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919 por los soldados del coronel Jesús Guajardo. Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, una comunidad campesina que en los últimos años del porfiriato vio cómo sus tierras pasaban a manos de los dueños de las haciendas vecinas. Los habitantes del pueblo, como tantos otros en la misma situación, trataron en vano de impedir el despojo por medios legales. En aquellos días, Zapata fue elegido por sus paisanos como jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. En 1911, tras haber agotado los recursos legales y al frente de numerosos campesinos, Zapata se levantó en armas contra el gobierno y así respondió el llamado a la rebelión hecho por Francisco I. Madero. Así, Zapata inició su carrera revolucionaria como un jefe subalterno, pero rápidamente se convirtió en el principal caudillo morelense. Tras la caída del régimen de Díaz, Zapata se negó a desarmar a sus tropas mientras el gobierno no devolviese a los pueblos las tierras usurpadas por los hacendados. Sin acuerdos con Madero, Zapata fue atacado por las tropas federales. Se refugió en las montañas, donde el 29 de noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, en el que exigió la devolución de las tierras de los pueblos y la dotación de ejidos a las poblaciones que carecieran de tierras. Este programa se convirtió desde entonces en la bandera del agrarismo mexicano y en una de las demandas más importantes de la Revolución. En defensa del Plan de Ayala, el Ejército Libertador del Sur, acaudillado por Emiliano Zapata, combatió al gobierno de Madero, y cuando este fue derribado por el golpe militar de Victoriano Huerta en febrero de 1913, luchó con tenacidad contra el gobierno usurpador. En el verano de 1914 logró dominar todo el territorio morelense y las regiones aledañas, colaborando así a la caída de Huerta, sin haberse sometido al liderazgo de Venustiano Carranza, quien había unificado bajo su mando a los revolucionarios del norte del país. En la segunda mitad de 1914 y a lo largo de 1915, los partidarios de Zapata, unidos a los del caudillo norteño Pancho Villa, combatieron a los carrancistas y organizaron la Soberana Convención Revolucionaria, donde debatieron sobre los problemas que habían originado la revolución. Allí se propusieron soluciones, muchas de las cuales fueron retomadas por el Congreso Constituyente de 1917. Tras la derrota del villismo, un ejército carrancista al mando del general Pablo González entró en Morelos con objeto de acabar con el ejército zapatista, que respondió con una implacable guerra de guerrillas, hasta que sus adversarios se convencieron de la imposibilidad de derrotarlos en un enfrentamiento armado. Así, Pablo González decidió urdir una celada contra la vida del caudillo del sur. Un subordinado de González, el coronel Guajardo, fingió un disgusto con su jefe que le permitiera pasarse a las filas zapatistas. El caudillo suriano puso a prueba a Guajardo, y como este combatió contra los carrancistas, aceptó unirse con él en Chinameca. El 10 de abril, escoltado por 10 hombres, Zapata llegó a Chinameca, y cuando entró a la hacienda, los hombres que él creía formados en guardia de honor le dispararon a mansalva. Emiliano Zapata, aún hoy, ¿de alguien creen que ese día no murió en Chinameca? 8 de la mañana, 14 minutos, esa es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a compartir con ustedes algo de música. Esto es producción de La Caracas Rebelde. Es el primer disco de la agrupación Vituallas, lo cantan junto a Mayito, cantante más conocido de los Bambán de Cuba. El tema se llama Bruta Cultura. Bruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de medicina sin alma. Te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte pa' curar la enfermedad. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les contamos de la Patria Grande. En Caracas, Venezuela, son las 8 de la mañana, 18 minutos. La diputada de Avanza País, Karina Rodríguez, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja del Parlamento Paraguayo, manifestó su profunda indignación, rechazó y repudió el desempeño del Tribunal de Salto del Guairá respecto del caso Curuguatí. El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa para los 5 presos políticos, quienes llevan 55 días en huelga de hambre y que en consecuencia sufren un grave deterioro de su salud. La diputada paraguaya Karina Rodríguez instó al Pleno del Parlamento a repudiar la decisión del tribunal ante la situación grave en que se encuentran los 5 presos en huelga de hambre. Es importante recordar que en Curuguatí, en junio del 2012, la policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había ocupado unas tierras cuya propiedad se disputan, dice una nota de prensa, el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un funcionario del Partido Colorado actualmente en el poder. La policía atacó a los campesinos y 11 trabajadores del campo cayeron. Una semana después, utilizando este hecho, el Parlamento paraguayo ejecutó un golpe de Estado parlamentario en contra del presidente constitucional Fernando Lugo. Nosotros queremos hablarle de este hecho y vamos directamente hasta el Paraguay. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 19 minutos en Caracas, Venezuela. En la línea se encuentra Karina Rodríguez. Es diputada paraguaya, electa en representación del partido Avanza País. Diputada, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto y por permitirnos estar informándole al resto de América Latina lo que sucede en nuestro país. Yo comienzo preguntándole, diputada, ¿cuál es el estado actual de salud de los campesinos que ya superan los 50 días en huelga de hambre? Bueno, la verdad que es un estado crítico, preocupante. El día de ayer yo me comuniqué con el director del hospital militar donde se encuentran recluidos los 5 presos políticos del caso Curuguatí. Ellos están con un cuadro sumamente delicado, después de 55 días de huelga de hambre, y bueno, y ahora asumiendo este golpe nuevamente de la injusticia en nuestro país. Ayer la sentencia no solamente planteó la negativa a otorgarles medidas sustitutivas de prisión, sino que también estableció que el día de mañana, 11 de abril, un equipo forense se acercaría a hacer un diagnóstico del estado de los mismos para obligarles a ser sometidas a un tratamiento médico, cosa que todos sabemos que atenta contra el derecho justo de los 5 presos que tenemos el caso Curuguatí a manifestarse y a reclamar justicia a través de la medida de fuerza de la huelga de hambre. Sí. Diputada, ¿cómo ha reaccionado el gobierno paraguayo de cara a la huelga de los presos políticos? Bueno, lamentablemente con mucha indiferencia. Nosotros ayer hicimos alusión en el Pleno de la Cámara de Diputados y lo máximo que conseguimos fue la sensibilidad de algunos colegas, pero lamentablemente la indiferencia es lo que ha marcado el accionar del Poder Ejecutivo y la prepotencia del Poder Judicial, que finalmente no hace más que develar que la justicia en nuestro país es juez y parte. Tienen ya una sentencia asumida antes de que se desarrolle el debido proceso en este caso, y en defensa, por supuesto, de los intereses de grupos de poder que durante décadas hicieron lo que quisieron a su libre arbitrio en nuestro país, y sobre todo en lo que significa la distribución de la tierra, y impidiendo que familias campesinas puedan desarrollarse íntegramente y con dignidad en su propia tierra. La indiferencia fue lo que marcó, pero también una indiferencia que tiene un contenido político de anular toda posibilidad de evidenciar que finalmente detrás del caso Curuguatí está la lucha por la tierra, por la reforma agraria, y estos 5 campesinos que hoy están en huelga de hambre hace 55 días, lo que hacen es no solamente pelear por su situación en particular, sino por dejar en evidencia el abandono del Estado a los cientos y cientos de campesinos que todos los días salen a luchar y a sobrevivir en nuestro país. 8:22 PM, quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios que en la línea telefónica desde el Paraguay se encuentra Karina Rodríguez, es diputada electa al Parlamento de ese país en representación del partido Avanza País. Diputada, después de estos hechos que recordamos al principio, desencadenaron al final, después de la masacre de Curuguatí, desencadenaron en el golpe contra el presidente Fernando Lugo, ¿han cambiado las condiciones en el campo para los campesinos paraguayos? No, de ninguna manera. Justamente esto lo que hace es, en muchos casos, fortalecer a las organizaciones campesinas en su justo y legítimo derecho de pelear por la tierra que se merecen y que les pertenecen, pero por otro lado también es un mensaje claro de un sistema represivo que impone las reglas y que sanciona hasta generar este tipo de sentencias como las que dictó el Tribunal de Sentencia el día de ayer, castigando a aquellos que legítimamente están peleando por un derecho. El día de ayer en nuestro país no solamente hubo una sentencia judicial en términos de las medidas sustitutivas, sino que de hecho hubo una sentencia de muerte, no solamente a los 5 campesinos que están hoy a 55 días de huelga de hambre, sino también a muchos otros compatriotas que sienten el peso, el rigor de un sistema judicial que responde a un sistema absolutamente represivo y que evidencia una vez más de qué lado está y para quién está funcionando. Diputada, quiero hacerle 2 preguntas en una. ¿Cómo han tratado los medios de comunicación la huelga de hambre de los campesinos y cuál ha sido la reacción de la sociedad paraguaya? Bueno, los medios de comunicación, algunos han hecho algún acompañamiento, pero lamentablemente también, y ustedes más que nadie saben que muchos de nuestros medios de comunicación responden también a determinados intereses y grupos de poder. Los medios de comunicación alternativa quizás son los que nos permiten un abordaje mucho más criterioso y objetivo sobre la situación, pero lamentablemente en nuestro país esos medios son minoritarios. Ahora, creo que finalmente también por la movilización de diferentes sectores de la ciudadanía, por la magnitud a la que hemos llegado con esta medida extrema, repito, 55 días de huelga de hambre no es un dato menor, y eso ha generado que muchos otros actores que si bien al principio no estaban involucrados con este caso, hoy por lo menos estén más atentos y alertas a lo que está sucediendo. Creo que finalmente de lo que se trata es, repito, cuando nosotros les visitamos a los huelguistas, a los presos políticos en el hospital, que entre paréntesis ellos están recluidos en un hospital militar, no están siendo tratados como civiles, sino que fueron recluidos en un hospital militar. Cuando les visitamos, ellos mismos nos decían y nos planteaban que entendamos y que les ayudemos a difundir que su planteamiento no es el planteamiento concreto de los 5 presos políticos, sino la causa y la lucha por la tierra de cientos de campesinos a nuestra patria. Ahora, luego de que los enviaran a un hospital militar, de que no les han permitido el arresto domiciliario, ¿qué opciones legales le quedan a estos 5 campesinos, diputada? Bueno, en el plano jurídico, los abogados van a apelar la decisión del tribunal de sentencia del día de ayer, y por otro lado, vamos a estar expectantes, porque lo que más nos preocupa es el segundo punto de la sentencia, que plantea el diagnóstico del médico forense que les habilitaría, bajo sentencia judicial, a obligarles a ser sometidos a un tratamiento médico, algo que incluso está por fuera de lo establecido en la Constitución de nuestro país. Bien. Diputada, si quisiera agregar algo más, nos quedan un par de minutos. Bueno, por sobre todas las cosas, agradecerles a ustedes, agradecerles a diferentes representantes de la comunidad internacional que estuvieron acompañando en estos días, y decirles que esto lamentablemente no es que está culminando, sino que está en pleno desarrollo, y ojalá contemos con el apoyo y la solidaridad internacional, por lo menos para que la impunidad pueda ser develada y se pueda seguir evidenciando, y de alguna otra manera nos fortalezca en esta construcción de la patria grande que tanto soñamos. Diputada, muchas gracias, que tenga usted buen día. Muchísimas gracias, muchos saludos para ustedes. Escuchaban a Karina Rodríguez, diputada paraguaya electa en representación del partido Avanza País, dándonos parte de la situación de los 5 campesinos presos políticos que en este momento ya arriban a 55 días de huelga de hambre en reclamo de un juicio más justo. Han sido señalados esto y no los policías que ejecutaron la masacre de Curuguatí de ser los culpables de tal situación. 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a ir al corte con un tema musical. Esto es del año 2002. Manu Chao, del disco En Vivo Radio Bemba. Este tema se llama Mala Vida.

Revolución Bugaluda de la tribu del Güiro Rojo, producción 2014 para la banda zuliana La tribu del Güiro Rojo. 8 de la mañana, 39 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Fuerza ahí a la gente que tiene que calarse las barricadas sin gente que custodia a la policía de Baruta a esta hora y que lo que hacen es crearle malestar a la misma gente que viene bajando de su casa para ir a trabajar. Estos sí son bolsas. Bueno, nada, voy a contarles algo más de la realidad del país, lo que está pasando alrededor de las conversaciones que ha sostenido el gobierno. Tuvo que venir la UNASUR para que la mesa de la unidad se sentara a dialogar con el gobierno. No iban a pasar el ridículo internacional de dejar embarcado a 8 cancilleres. Así que digamos que la circunstancia los obligó. Y yo quiero contarles algunas impresiones de lo que ha pasado aquí en nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, ha comentado en entrevista con Russia Today que la reunión que se lleva a cabo entre la oposición y el gobierno venezolano enfatizó que la UNASUR condena las salidas inconstitucionales a la crisis? ¿Sabía que el canciller ecuatoriano expresó que en vísperas de la reunión celebrada el martes entre el presidente Nicolás Maduro y algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática por iniciativa de la UNASUR había una equivocada comprensión de que la UNASUR vendría a Venezuela a amenazar o a castigar? ¿Sabías que Ricardo Patiño destacó que la situación en Venezuela se diferencia mucho de la de otros lugares del mundo como Libia y Siria, donde se han producido diferencias internas y otros gobiernos, en vez de contribuir a la paz y al diálogo, que contribuyeron más bien con armas, financiamiento y grupos que ayudaron fue a incendiar estos países? ¿Sabías que Ricardo Patiño declaró: no hemos traído armas, hemos traído paz, diálogo? Esto lo dijo al tiempo que enfatizó que así deben tratarse los temas de crisis a nivel mundial, como hermanos, acompañando el respeto a la democracia y el Estado de Derecho. ¿Sabías que respecto al rechazo de los opositores María Corina Machado y Leopoldo López a sentarse a negociar, Patiño dijo: es lamentable que rechacen participar en un proceso de diálogo? Si no quieren participar en un proceso de diálogo, ¿en qué quieren participar? ¿Sabías que el canciller ecuatoriano destacó que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero hay que hacerlo de manera razonable, civilizada, pacífica, aunque sea fuerte la demanda y duros los reclamos? Hay un rechazo claro y contundente a las salidas antidemocráticas o anticonstitucionales. ¿Sabías que el saldo sangriento de las protestas antigubernamentales en Venezuela que se desataron desde el 12 de febrero han dejado al menos 39 víctimas mortales? ¿Sabías que a finales de febrero Venezuela se celebró una gran conferencia por la paz y la vida convocada por el presidente Nicolás Maduro a fin de tratar el asunto de la violencia en el país y otros temas de alcance nacional? No obstante, los representantes de la oposición venezolana se negaron a asistir a esa reunión. ¿Qué horas son, mi corazón? Son las 8 de la mañana, 42 minutos, les tenemos más. Buscamos las coordenadas. Europa. Los legisladores de la Duma de Rusia tienen previsto solicitar a la Fiscalía General de ese país investigar al expresidente soviético Mijaíl Gorbachov para procesarlo por el desmantelamiento de la Unión Soviética. Dos diputados del partido gobernante Rusia Unida y dos del Partido Comunista y uno de la ultranacionalista línea del Partido Liberal Democrático acusan a Gorbachov de haber creado el Consejo de Estado de la URSS, órgano que no estaba contemplado en la Constitución, y reconocer las independencias de las repúblicas soviéticas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Un coche bomba con 75 kilos de material explosivo estalló hoy frente al Banco de Grecia en el centro de Atenas, sin causar víctimas personales, pero sí importantes daños materiales en los edificios cercanos. Dos llamadas telefónicas a sendos medios de prensa alertaron del lugar y la hora de la explosión, lo que permitió a las autoridades acordonar una amplia zona y detectar el vehículo, que no obstante estalló sobre las 6 hora local y cuya onda expansiva afectó a tiendas y edificios cercanos, escuchándose en buena parte de la ciudad. Y la reforma territorial anunciada por el nuevo primer ministro francés, Manuel Valls, con el objetivo de simplificar la acción pública y ahorrar recursos, causa hoy inquietud e interrogantes entre buena parte de los habitantes de París. El jefe de gobierno propuso reducir de 22 a 11 el número de regiones en Francia, que abarcan la parte continental más la isla de Córcega ubicada en el Mediterráneo. Un sondeo publicado este jueves señala que si bien el 65% de los entrevistados está de acuerdo en simplificar las funciones locales para hacerlas más eficaces, 74 de cada 100 se oponen a modificar la estructura administrativa donde viven y 77 está en contra de que desaparezca su región. 8:44 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Miramos rápidamente la parte norte del continente. Tras un recorrido de 24.000 kilómetros por Estados Unidos para promover la reforma migratoria, ha llegado a Washington una caravana de autobuses llenos de activistas. La iniciativa exige a Obama que detenga las deportaciones de miles de indocumentados. Los autobuses pertenecen al movimiento Ayuno por las Familias a Través de América. En Washington fueron recibidos por una manifestación de partidarios de las comunidades religiosas, empresariales, laborales y de derechos de los inmigrantes. La iniciativa reunió a líderes de organizaciones feministas que luchan por la aprobación de la reforma migratoria. El colectivo tiene previsto la entrega de una carta al Congreso para pedir una votación sobre la esperada promesa electoral. Pensamos que tenemos votos en la Cámara de Representantes para pasar una reforma migratoria, pero el Partido Republicano está jugando a hacer política con nuestras vidas, opinó el director de la organización comunitaria, el señor Gustavo Andrade. Y las revelaciones del programa subversivo Sunsuneo, realizadas por la agencia de noticias Associated Press, permiten a Estados Unidos un eventual ajuste de su política hacia Cuba, señala un análisis que publica el sitio web Progreso Semanal. Suscrito por el periodista Jorge Armas con el título Investigación Periodística de AP, ¿a quién ayuda? El artículo precisa que en política lo que se filtra tiene objetivos, consecuencias y precedentes. El texto aborda el entretejido de la política de Washington contra La Habana y la participación del contratista estadounidense Alan Gross en una especie de programa subversivo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional denominado USAID contra la mayor de las Antillas, Cuba. Y cierro Norteamérica con esta nota. Jonathan Fleming, acusado de asesinato en 1829, pasó los últimos 25 años en prisión para luego ser declarado inocente de los cargos que le imputaban. Lo culparon por la muerte de su amigo Darryl Rush, quien fue asesinado en Nueva York mientras Fleming se encontraba de vacaciones con su familia en Disney World, Florida. Pero las pruebas presentadas por la corte durante varias audiencias en el año 1990 no fueron suficientes para que el tribunal reconociera su inocencia. Este martes, después de pasar 24 años y 8 meses en la cárcel, se ha demostrado que era inocente. El día por fin ha llegado. He soñado muchas noches con esto, dijo Fleming a los periodistas. Por fin soy un hombre libre. 25 años después. 8:46 de la mañana. Yo tenía un primo en Tafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. En vez de cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. A lo mejor querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid, que quiero que vengas muy pronto. Pero que ven, ven, ven, ven, vente, vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Vente pa' Madrid, vente, José Luis, vente pa' Madrid. Pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. Vente pa' Madrid, vente, José Luis, vente pa' Madrid. Porque sabes, compadre, que no puedes vivir. We'll be right back. brillaré pidiéndome perdón. Que perdón, perdón. Pero en mi corazón ya no se acuerda más de ti. De ti, de ti, de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Vente pa' Madrid, tema de la agrupación Ketama. Esta versión es en vivo del disco De Aquí a Ketama, en compañía de Antonio Flores. Nos envía mensaje de texto, buenos días, dice: el diálogo del presidente Nicolás Maduro nos beneficia a todos, no perjudica a nadie que quiera a Venezuela, solo se sienten reprimidos los que manipulan, disocian y son eternos esclavos del capitalismo, que se sienten elitescos, es decir, apátridas. Mensaje de texto. También nos escriben lo siguiente: buenos días, Ernesto, siempre en sintonía de La Brújula, tú siempre con buena música, mejores comentarios, dice Mayra Guárata. Y siempre nos escribe eso, Mayra, siempre consecuente con La Brújula del Sur. Por esos comentarios, pues, nos quiere más de la cuenta. 8 de la mañana, 52 minutos, les quiero leer esta información, me la acaba de enviar vía Twitter, @MuñozPorqué, desde Maracaibo. Dice lo siguiente: en horas de la madrugada de este jueves, grupos vandálicos lanzaron bombas Molotov contra la sede del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, el MINSI, y la emisora YBK Mundial, ubicada en el sector Primero de Mayo, parroquia Chiquinquirá de la capital zuliana, Maracaibo. La acción quemó parte del vehículo móvil de la estación radial perteneciente al sistema bolivariano de comunicación e información, el SIPSI. Hace una semana, vándalos igualmente lanzaron bombas Molotov a la sede de la zona educativa de la entidad, causando el incendio de 6 vehículos, de los cuales 5 fueron totalmente destruidos por las llamas. Nuestra solidaridad con los colegas, los compañeros y las compañeras del Ministerio de Comunicación e Información en Maracaibo, también los compañeros de YBK Mundial, más lo hacen de forma artera en la madrugada. Se actúan los cobardes. Pero bueno, están los compas seguramente trabajando, seguramente no van a detener la marcha, pues no son medios que están ahí en una CR o abordados por batallón del ejército, sino que son medios del pueblo venezolano. 8 de la mañana, 53 minutos, estamos sobre los minutos finales del programa. Nos vamos a ir bailando. Nos vamos a dejar con lo nuevo de la Bersuit Vergarabat. Les hemos puesto un par de temas del disco, hemos tratado de sacar todos los tracks para compartirlo con ustedes. Ya está rodando por ahí, por las redes, se llama El Baile Interior. Y este, que suena a las mejores cumbias que ha grabado la Bersuit, se llama Hay Pelado para Todos. Con eso nos vamos, chao.